mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos y muy agradecidos con este nuevo día que pues tenemos el día de hoy. Qué rápido, ya es jueves, apenas hace unos instantes estaba diciendo, oye, es lunes, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que el tiempo realmente, pues nos está diciendo, no existe, ves, que no existe? Pues sí, no existe. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas, adivinen de cuántas, de 100 grados Fahrenheit. Va a ser mucho calor, me imagino que el día de ayer lo pudieron sentir también que estaba haciendo calorcito, ¿verdad? Pues hoy no va a ser la excepción, hoy va a estar más caliente que el día de ayer. Máximas de 100 grados, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados. Eso quiere decir que probablemente vayamos a tener más calor de lo que nos dice aquí este pronóstico. Cuando nos dice esta estimación, por lo general, cuando tú vas en el auto, ¿no?, la temperatura aumenta como unos 2 graditos más, te señala que no es de 100, que es de 102 o de 103 inclusive, ¿no? Esperemos que no. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 71. También se esperan cielos despejados. Así que también va a estar haciendo calorcito el día de mañana. El día sábado, nos vamos directamente al fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, ya descienden un poco, mínimas de 73, también con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas también de 100 grados y mínimas de 77 grados. Cielos soleados y despejados, también mucho calor. El próximo lunes, sí, como habían dicho, va a ser mucho calor. ¿Por qué? Porque se esperan temperaturas máximas de 102 grados y mínimas se esperan de 77 grados con cielos soleados y despejados. A partir del próximo martes, ya descienden un poco las temperaturas. No que digas, oh, ya bajan, no. Descienden bajo los 100 grados Fahrenheit. O sea que va a estar con probabilidad un poco de lluvia. Entonces eso es lo que va a hacer que disminuya a partir del día martes. Va a haber cielos parcialmente soleados. Pero A partir del día miércoles hay probabilidades de un 20% de precipitaciones, jueves de un 40%, sábado un 40%. Entonces, así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, y pues adelantándome, como ya les acabo de comentar, ¿verdad? Hay que estar preparados, hay que hidratarse muy bien. Ya les dije, el cuerpo es muy sabio, les pide lo que necesita, y en estos momentos lo que más necesita son líquidos, o por lo menos a mí cada ratito me está pidiendo toma agua. Entonces hay que escuchar este motor, ¿verdad?, para mantenernos completamente hidratados y obviamente no deshidratados, que es el otro lado que no queremos llegar, ¿verdad? Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

noche y día. Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Sueñas con él, sueñas con él, se te nota. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La Cámara de Representantes rechaza propuesta para iniciar un juicio político a Trump. La Cámara de Representantes archivó este miércoles una propuesta que buscaba iniciar un juicio político en contra del presidente Donald Trump tras sus comentarios racistas en contra de 4 legisladoras demócratas. Solo 95% votaron en contra de rechazar el inicio del juicio político, mientras que un total de 332 legisladores, todos los republicanos y los demócratas en el eje más central del partido, lo hicieron a favor. La resolución fue propuesta por el representante Al Green de Texas y pretendía condenar las declaraciones racistas del mandatario, en donde exhortaba a las 4 legisladoras a regresar a su país si no estaban felices en Estados Unidos. Tenemos que dejar saber al mundo cómo nos sentimos al tener a una intolerante en la Casa Blanca, dijo Green. Este miércoles más temprano, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, había dicho que probablemente descartarían la solicitud. Creo que vamos a descartar esto ahora mismo, señaló a los medios. Pelosi tenía la opción de impulsar un voto procedimental para retrasar o someter un voto para aparcar la medida impulsada por Green y finalmente se decantó por la última. Encuestas recientes indican que la mayoría de los estadounidenses se oponen a un juicio político contra el presidente. Incluso si la Cámara Baja votara a favor de iniciar un juicio, lo más seguro es que el proceso fuera detenido en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Trump ha logrado retener el apoyo de la mayoría de los republicanos. Apenas 4 de ellos votaron el martes a favor de una resolución que condenó los tweets del presidente y los tildó de racistas. Arrestan al presunto asesino del estudiante mexicano Norberto Ronquillo. El secuestro y asesinato del estudiante mexicano Norberto Ronquillo en junio dejó a la Ciudad de México sumida en el dolor e indignación. El caso ha llegado a simbolizar la naciente crisis de seguridad que asola a los habitantes. Este miércoles las autoridades arrestaron a quien presumen asesinó al joven de 22 años. Ronquillo salió de su casa el 4 de junio, días antes de recibir su título universitario, pero nunca regresó. El sospechoso, quien ha sido identificado por las iniciales DBC para preservar su presunción de inocencia, ya está detenido en el reclusorio preventivo Oriente. Las autoridades lo han acusado de privación de libertad, reportó el diario Milenio. El día que lo secuestraron, Ronquillo estaba saliendo de la Universidad del Pedregal, en la colonia Bosques de Tlalpan, al sur de la ciudad, donde estaba por graduarse como licenciado de mercadotecnia. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, hora local, cuando le escribió un mensaje de texto a su novia para decirle que ya iba a casa de sus tíos donde vivía. 9 minutos más tarde, los familiares recibieron la primera llamada de los secuestradores. No se escuchó más que un sonido distorsionado. Un segundo intento hizo vibrar de nuevo el celular del tío. Porque cuelgas, le dijeron una grosería, dijo la voz al otro lado del teléfono. El tío colgó de inmediato. La tercera llamada la recibió la tía. Junta dinero, empieza a juntar dinero, le dijo la voz de la mujer. Al fondo, según relató ella misma en su declaración, se escuchaba la voz de su sobrino: ayúdame, tía. Eso fue lo único que alcanzó a entender. Mientras la tía seguía negociando el monto del rescate, que comenzó por 5 millones de pesos, aproximadamente $250,000, pero que después fue bajando, el tío y el primo de Norberto se dirigieron a la Fiscalía Antisecuestros. Más tarde, la mujer llamó a su esposo e hijo y les dijo que había llegado a un acuerdo con los secuestradores y les pidió que cancelaran toda ayuda de las autoridades. El primo de Norberto se puso de acuerdo con el secuestrador, quien le dio las indicaciones de dónde llevar el dinero acordado. La cifra fue a las 3 de la mañana del miércoles del 5 de junio en un lugar de lavado de autos. El joven hizo todo lo que le indicaron, lanzó el dinero detrás de la reja del negocio y se fue al punto donde debía encontrarse con Norberto. Pasaron como 3 horas y nunca apareció, así que regresó a la casa sobre las 7 de la mañana. Los secuestradores no habían cumplido con su parte del trato. El auto del estudiante, un Toyota Yaris blanco, fue encontrado en la calle Arenal, cerca del cruce de calzada Ascospa y viaducto Tlalpan, el miércoles 5 de junio a las 7:30 horas. Durante los próximos días, su madre, Norelia Hernández, se trasladó a la Ciudad de México, donde encabezó las marchas, misas y esfuerzos para dar con el paradero de su hijo. Ahogada en llanto, Hernández le envió un mensaje a los secuestradores a través del programa de televisión Al Rojo Vivo. No es justo, por favor, señores que tienen a mi hijo, solamente díganme dónde está. Nosotros no somos personas malas, no queremos venganza, no tengo rencores, yo solamente quiero a mi hijo. El 9 de junio, sobre las 21 horas, reportan a la Procuraduría Capitalina el hallazgo de un cadáver en una zona boscosa de Xochimilco. El cuerpo, en avanzado estado de putrefacción, estaba envuelto en bolsas negras de plástico y cobijas. El informe indica que el cuerpo se hallaba en posición de cúbito dorsal, maniatado de manos a la espalda y con fauna cadavérica, según el diario mexicano El Universal. El lunes 10 de junio, a la 1 de la mañana, los familiares de Norberto identificaron el cuerpo. La necropsia reveló que el joven estudiante fue torturado, estrangulado y murió por asfixia. Según reportó el Universal, la víctima incluso recibió golpes en el rostro que le rompieron el tabique nasal. A Ronquillo le faltaba solo unas horas para la foto oficial de su grado antes del inicio y cruel desenlace de esta tragedia. Thank you. El ICE detiene a un inmigrante en Seattle que llevaba un año refugiado en una iglesia. El mexicano José Robles, que llevaba un año refugiado en una iglesia luterana de Seattle, fue arrestado este miércoles y afronta una deportación tras acudir a una cita en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Robles, una figura local del movimiento Santuario, abandonó la iglesia luterana Getsemaní en el centro de la ciudad para ir por sus propios medios y en compañía de su esposa, dos hijas y defensores de su caso hasta las instalaciones de ICE en la localidad de Tukwila. Espero salir y dar las gracias a todos, dijo Robles, nervioso a la entrada del edificio, al que entró luego junto a su abogada, Sandy Restrepo, quien una media hora después salió para informar que el mexicano había sido detenido. La abogada señaló que Robles no será deportado de inmediato debido a que ICE debe respetar una decisión de mayo pasado de un tribunal federal de apelaciones que le otorgó una estadía temporal hasta finales de julio. Robles, de 44 años, ha vivido en el país durante casi 20 años. Hace un año decidió refugiarse en la iglesia tras recibir una orden de las autoridades migratorias para abandonar el país. El caso Robles comenzó en el 2010 por un delito menor de violencia doméstica que luego fue desestimado. Un juez de inmigración ordenó la deportación en el 2013, que luego fue suspendida en tres ocasiones hasta que en el 2018 le informó que tenía 90 días para irse del país. Robles tiene una hija estadounidense de 9 años y otras dos de 20 años beneficiadas con los estatus de la acción diferida para los llegados en la infancia. Según dijo su abogada, decidió presentarse en la oficina de ICE para no ser visto como poco cooperativo, ya que ello podría poner en peligro una solicitud pendiente para una visa. Un segundo inmigrante indocumentado se encuentra refugiado desde el mes de marzo en la Catedral Episcopal de San Marcos de Seattle. Y Trump encuentra un arma para su reelección en sus ataques a las congresistas. Con los tweets en los que pedía a 4 congresistas demócratas volver a su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encontró un arma que considera infalible para su reelección en el 2020, atacar a un grupo de rivales que su base desprecia y que le permiten mantener vivas las tensiones raciales. Trump retomó el día de ayer sus actividades de campaña con un meeting programado para la última hora en Greenville, Carolina del Norte, en el que planteaba sacar jugo a la polémica que inició el domingo contra las jóvenes legisladoras pertenecientes a minorías que han cobrado peso en el ala progresista del Partido Demócrata. Creo que estoy ganando la lucha política. Creo que la estoy ganando por mucho, dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca. Además, el mandatario publicó en Twitter un video lleno de imágenes patrióticas que concluía con la frase «Estados Unidos, una brigada bajo Dios». Se trataba de una clara referencia al grupo formado por los congresistas demócratas que atacó en sus tweets del domingo, conocido como la Brigada, The Squad, y formado por la latina Alexandria Ocasio-Cortez, la afroamericana Ayanna Pressley y las musulmanas Ilhan Omar y Rashida Tlaib. Y a falta de un rival definido en el Banco Demócrata, donde 25 aspirantes se disputan la candidatura, Trump ha visto un filón en las legisladoras de la Brigada, que apenas llegaron al Congreso en enero, pero han cobrado protagonismo por sus ideas progresistas y sus roces con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Trump dejó claro el objetivo de su estrategia en un tuit el lunes, cuando celebró que los líderes demócratas estaban tratando de distanciarse de las 4 progresistas, pero ahora se ven forzados a apoyarlas para defenderlas de sus ataques. Los demócratas se han ido tan a la izquierda que se van a caer por un acantilado, afirmó este miércoles Trump a los periodistas. El voto de este martes en la Cámara Baja, en el que todos los demócratas estuvieron a favor de condenar las palabras de Trump, sirvió al presidente para difundir el mensaje de que la oposición está unida en torno a las congresistas. Y Trump lo hace otra vez. Propone cambios migratorios que lo benefician. Nueva polémica desata el nuevo paquete de cambios migratorios que propone el gobierno de Donald Trump. Los cambios propuestos por el gobierno para la concesión de visas temporales a trabajadores agrícolas han merecido el rechazo de activistas y del poderoso sindicato del sector, que temen propicie el arrebatamiento de la mano de obra. Al igual que muchas otras políticas de Trump, esta se trata de autocontrol y autoenriquecimiento. Los trabajadores H2A trabajan en los viñedos de Trump en Virginia y lo que quiere es pagarles menos, fue lo que dijo AF, la presidenta de la Unión de Trabajadores Campesinos, Teresa Romero. El Departamento de Trabajo presentó esta semana una serie de propuestas para modificar el programa que permite contratar extranjeros para labores agrícolas temporales bajo el programa de visas H2A. En un comunicado, la agencia federal advirtió que las propuestas pretenden agilizar y simplificar el proceso de la solicitud H2A, fortalecer las protecciones para los trabajadores estadounidenses y extranjeros y aliviar las cargas innecesarias para los empleadores. Pero antes de que sean sometidos a comentarios públicos, el Sindicato de la Unión de Trabajadores y Campesinos, fundado por el fallecido líder César Chávez y la activista Dolores Huerta, advierte que los cambios sugeridos reducirán los salarios de los extranjeros y que el plan va en contra de los propios trabajadores estadounidenses. Los empleadores van a optar por contratar mano de obra barata extranjera a la que pueden controlar a su antojo, fue lo que manifestó Romero, la primera mujer elegida presidenta en este sindicato. El Congreso de Estados Unidos aprueba bloquear el poder de Trump para vender armas a Arabia Saudí. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este miércoles bloquear el poder del presidente estadounidense Donald Trump para vender armas a Arabia Saudí, España, Reino Unido, Italia e Irlanda del Norte sin autorización del Congreso, sumándose al voto de junio del Senado, aunque se espera que el mandatario vete la medida. El voto 238-190, que contó con el apoyo de todos los demócratas y de 4 republicanos y un legislador independiente, autoriza una iniciativa legal destinada a bloquear la venta de armas a Arabia Saudí, decidida por Trump, eludiendo la autoridad del control del Congreso. A pesar del apoyo de la Cámara de Representantes y el Senado, es todavía necesaria la firma de Trump para que la legislación entre en vigor, aunque se prevé que utilice su poder presidencial de veto. Y en información deportiva, el nuevo delantero del Valencia que comparan con Luis Suárez. Maxi Gómez, nuevo delantero del Valencia, echó mano de la habitual comparación que hacen en Uruguay con su compatriota Luis Suárez para definirse como jugador en su presentación como nuevo jugador del club de Mestalla. En Uruguay se ha hablado mucho de que soy parecido a Luis Suárez y que me comparen con una bestia es algo muy lindo. Yo recién arranco, soy muy joven y tengo mucho que aprender, fue lo que destacó. Me gusta estar mucho en el área, hacer muchos goles, pero me gusta jugar, soy bueno técnicamente, añadió el uruguayo sobre su capacidad goleadora. Procedente del Celta de Vigo, el uruguayo aseguró que, según le transmitió su representante, hubo muchos equipos y muy grandes que contaban con él. Se hablaba del Barcelona y del Atlético de Madrid y muchos ingleses, pero cuando me nombraron el Valencia fue muy lindo y le dije a mi representante de venir aquí, fue lo que agregó. El delantero admitió que fue muy duro estar en la Copa América mientras el Valencia y el West Ham luchaban por su fichaje, y admitió que habría ganado más en el club inglés, pero que priorizó jugar más competiciones. Elegí el Valencia porque me gusta, juega varias competiciones y estoy muy a gusto acá, estoy muy contento, ahora pensando ya en poder entrenarme y darle lo mejor al club. Estoy con ganas de poder hacer muchos goles en un club tan grande como el Valencia, fue lo que destacó. Y en la selección mexicana, los jugadores y los directivos llegaron a un acuerdo sobre los premios. Los jugadores de la selección mexicana aceptaron un acuerdo de premios económicos y por uso de imagen en los próximos años que le propuso la Federación Mexicana de Fútbol. Referentes del seleccionado azteca como Javier Chicharito Hernández, Héctor Herrera y Andrés Guardado, entre otros, se molestaron porque los dirigentes tardaron en pagarle los premios pactados por la participación en el Mundial de Rusia 2018 y el actual entrenador Gerardo Martino solicitó a ambas partes llegar a un pronto arreglo para evitar que el tema se convirtiera en distracción. Durante la Copa de Oro, los capitanes del seleccionado mexicano, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa, negociaron con los dirigentes para llegar a un nuevo acuerdo de cara al Mundial de Qatar 2022. Hay un acuerdo para los premios deportivos y el uso de imagen que prevalecerá hasta el Mundial 2022, dijo Beatriz Ramos, la directora de comunicación de la FMF, en rueda de prensa. Quiero agradecer a los jugadores que hicieron posible el acuerdo, especialmente a los capitanes, sientan bases importantes y enhorabuena por el acuerdo, toda nuestra gratitud y reconocimiento. Aunque en el pasado se negociaban premios por logros sobre el campo, esta es la primera vez que los jugadores llegan a un acuerdo por el uso de imagen, un tema que tenía molestos a la mayoría de los jugadores que militan en ligas europeas. Venimos de una cultura sumisa y confundimos el hablar con querer afectar a la federación, indicó Hernández después de Mundial de Rusia 2018. La selección mexicana tiene una de las camisetas más vendidas a nivel mundial y eso la gente no lo sabe. Lo que reclamamos va más allá de los incentivos que nos puedan dar, porque en México ganan más los que no juegan, los dirigentes. Si queremos parecernos a las mejores ligas del mundo, debemos comportarnos así. Fue lo que dijo. Pues Ramos no reveló los detalles del acuerdo, el nuevo acuerdo que fue pactado por Gerardo Torrado, quien fue presentado como nuevo director general deportivo del organismo en relevo de Guillermo Cantú. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste ayer lo mejor del deporte con Rabbit, hoy no te lo puedes perder, la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y mañana ya la grabación lo pueden escuchar a la hora que ustedes puedan. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo,

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos y te tengo información fuera de lo común o de ciencia y también de tecnología. Y bueno, aquí viene una pregunta. Ustedes se han preguntado por qué fue Neil Armstrong el primer hombre en pisar la luna y no Buzz Aldrin o Michael Collins. ¿Por qué uno de ellos tres fue Armstrong? Bueno, aquí está la información. Recuerden que el próximo 20 de julio se cumple el 50 aniversario del aterrizaje lunar del Apolo 11, y es por eso que ustedes van a escuchar noticias, obviamente, ¿no?, del viaje a la luna y este tipo de información que les voy a dar, porque ya tan solo en 2 días se cumple el 50 aniversario. Y bueno, pues entonces fue el astronauta estadounidense Neil Armstrong el que se convirtió en la primera persona en pisar la luna. Pero ¿por qué él y no Buzz Aldrin, quien tuvo que esperar 20 minutos para seguirle? Y el pobre Michael Collins, ¿dónde quedó? Bueno, pues Armstrong salió primero, 20 minutos después fue Buzz Aldrin, y Michael Collins, en cambio, se quedó en órbita lunar como piloto del módulo de comando. La razón principal la explicó hace un tiempo en un AMA de Reddit el propio Aldrin, y es que por lo general la persona más joven, en este caso Aldrin, saldría para que la persona con más experiencia, Armstrong en este caso, quedará a salvo detrás de los controles y en una mejor posición para actuar en caso de emergencia, según lo explicó el Aldrin. En todas las misiones anteriores, si alguien, por ejemplo un miembro de la tripulación, iba a hacer una caminata espacial, siempre la persona más joven, no el comandante, quien se quedaría dentro. Sea como fuere, uno debía salir, y muchas personas sintieron la gran simbología del comandante asumiendo esa responsabilidad. Así que Armstrong bajó la escalera seguido de su famosa frase, un pequeño paso, para el astronauta que salió en segundo lugar. La decisión que se tomó fue absolutamente correcta en cuanto a quién salió primero simbólicamente hablando. Y curiosamente la web de la NASA le dedica a la historia Apollo Expedition to the Moon. Cuenta con una versión ligeramente diferente. La agencia originalmente planeó que Aldrin fuera el primer hombre en pisar la luna, pero el módulo lunar planteó desafíos de diseño que dificultaron este tipo de orden. La NASA cuenta que la escotilla se abrió en el lado opuesto donde estaba sentado Aldrin, según explican. Para que Aldrin saliera primero, habría sido necesario que un astronauta con una mochila voluminosa subiera sobre otro. Cuando se intentó ese movimiento, se dañó la maqueta del módulo. Cuenta en la misma Donald Slayton, uno de los astronautas originales del Mercury 7 y director de las operaciones de tripulación de vuelo de la NASA, que permitir que Armstrong caminase primero fue un cambio de protocolo básico. Dice, me imaginé que el comandante debería ser el primero en salir. Y según este relato de la NASA, Armstrong dijo que nunca se le preguntó su opinión acerca de si quería ser el primer hombre en salir, y la decisión no se basó en el rango. Pero bueno, como haya sido, el primero que salió y el que todos reconocen quién fue el primer hombre que pisó la luna, todos dicen Neil Armstrong, ¿verdad? Nadie dice Buzz Aldrin o Michael Collins, que también fueron los primeros, o sea, fueron ellos que estaban con él. Y bueno, en otra información es que un fallo de seguridad permite a hackers modificar archivos enviados por WhatsApp y también por Telegram. Son conocidas por el cifrado de sus mensajes. Sin embargo, expertos, acaban de descubrir una vulnerabilidad en WhatsApp y Telegram en Android que puede comprometer los archivos enviados a través de ambas aplicaciones de mensajería. Los investigadores de la firma de ciberseguridad Symantec dieron a conocer cómo hackers pueden utilizar un malware para alterar los archivos multimedia enviados a través de los servicios sin que los usuarios lo sepan. Y esta vulnerabilidad fue denominada Media File Checking. ¿Por qué pasa esto en Android? La vulnerabilidad tiene lugar en el tiempo que pasa entre que los archivos multimedia recibidos a través de las aplicaciones se escriben en la memoria externa del smartphone y el momento en que se cargan en la interfaz del chat de la aplicación. Esto fue lo que explicó Symantec en su blog. Y este lapso de tiempo crítico presenta una oportunidad para que actores malintencionados intervengan y manipulen los archivos multimedia sin el conocimiento del usuario. Esas aplicaciones en Android pueden almacenar archivos de información en dos ubicaciones, que puede ser interna y externa. En el caso del almacenamiento interno, los archivos solo pueden ser accesibles a través de la propia aplicación, lo que impide a otras apps acceder a ellos. Sin embargo, otras aplicaciones pueden acceder a los archivos guardados en el almacenamiento externo. Y según Android, el almacenamiento interno es mejor cuando quieres estar seguro de que ni el usuario ni otras aplicaciones puedan acceder a tus archivos. Por el contrario, el almacenamiento externo es el mejor lugar para los archivos que no requieren restricciones de acceso y para los archivos que deseas compartir con otras aplicaciones o permitir al usuario acceder con una computadora. Entonces, WhatsApp guarda los archivos en el almacenamiento externo de forma predeterminada y Telegram lo hace cuando la función guardar en galería de la aplicación está activada. Y eso significa que si un usuario tiene o descarga una aplicación maliciosa con acceso al almacenamiento externo, esa podría utilizarse para acceder a los archivos multimedia de WhatsApp y Telegram y manipularlos. Por ejemplo, si un usuario recibe una foto en WhatsApp, te imaginas, tienes tu WhatsApp, estás recibiendo ahorita una foto y tienes, bueno, este malware que viene con las aplicaciones ahí maliciosas a veces, podría manipular esta imagen sin que tú te des cuenta. O sea, que te roban esta información, esta imagen o un archivo, un documento, lo que sea, un PDF, todo lo que se puede enviar a través de WhatsApp. Y en el caso de WhatsApp, lo que hace automáticamente, tienes que ir al menú de ajustes, te vas a chats y vas a desactivar la opción visibilidad de archivos multimedia. Nuevamente, en el caso de WhatsApp, para protegerte, vas a ir al menú de ajustes, te vas a la parte donde dice chats y vas a desactivar la opción visibilidad de archivos multimedia. En el caso de Telegram, para los que utilizan el Telegram, el almacenamiento externo no está activado por defecto, pero si la tienes activada puedes ir a ajustes, ajustes de chat y desactivar la opción guardar en galería. Symantec hizo varias recomendaciones a WhatsApp y Telegram de cambios en la validación y almacenamiento de archivos para corregir esta vulnerabilidad. Sin embargo, WhatsApp dijo que cambiar su sistema de almacenamiento limitaría la capacidad del servicio para compartir archivos multimedia e incluso podría introducir otros problemas de privacidad. Así que por el momento dicen, no, así no lo arreglamos, mejor que lo arreglen de esta otra manera los usuarios y así no complicamos nuestra aplicación y no tenemos más problemas. Pero los problemas van a seguir surgiendo, ya saben. Y bueno, también otra información rapidísimo es que ya puedes cambiarte al nuevo look de Twitter antes que todos los demás. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, Twitter ya no será únicamente blanco y azul como todos los colores oficiales de su logo. Luego de poner a prueba varios nuevos diseños, la red social nos ha dado finalmente nuevas maneras de ver el nuevo timeline del Twitter bajo un nuevo diseño en la app de escritorio. O sea, eso quiere decir que en la computadora, no en el celular. Junto, bueno, el nuevo look te va a permitir cambiar el color de fondo y el tamaño y los colores de la letra. Twitter está explorando también la opción de tener estos nuevos diseños en la versión móvil, o sea, en tu celular. Junto con estas nuevas opciones de color, hay un nuevo diseño que está más en línea con la aplicación Twitter para teléfonos. Por ejemplo, vas a ver una barra lateral en el lado izquierdo que muestra los botones de inicio, notificaciones, mensajes, perfil y más. Para acceder a las nuevas funciones deberás pasar de tu antiguo Twitter al nuevo look de Twitter, así que ten en cuenta que Twitter todavía está implementando las nuevas funciones, así que vuelve a revisar si no ves los cambios de inmediato. Y bueno, pues está sencillo, lo que tienes que hacer es cambiar el nuevo look, tienes que ir a hacer clic a tus configuraciones en tu cuenta de Twitter y elegir prueba del nuevo Twitter, ¿ok? Número 2, todo tu diseño de Twitter cambiará y tu menú de configuraciones se moverá hacia la izquierda. Haz clic en los tres puntitos donde dice más. Número 3, haz clic en Display, la pantalla, y ahí verás varias opciones personalizables. Y bueno, ahí te va a mostrar lo que puedes hacer. Puede cambiar el tamaño de la fuente. Ahora tienes 4 opciones de tamaño de fuente de la letra, desde pequeñas a grandes. Y esto afecta todo el texto de tu página de Twitter, configuraciones, tweet, tendencias, etc. Así que elige la que mejor te guste, la que mejor se adapte a tus necesidades, tocando los círculos que corresponden a las opciones del tamaño de fuente. El color, por fin ahora hay nuevas opciones de color. Puedes elegir quedarte con el azul de Twitter, pero ahora puedes elegir también el amarillo, el rosa, el púrpura, la naranja y el verde. Y eso cambiará el color de los enlaces del inicio de Twitter y de seguir. Y el fondo, ahora hay 3 opciones de fondo para elegir. Hay predeterminado, que es el fondo blanco original, oscuro que enciende la pantalla de color gris y luces apagadas, y lo que hace que el fondo sea completamente negro, y también es conocido como el dark mode o el modo oscuro. Así que ya sabes, hay nuevas opciones. Tienes una computadora, abre tu Twitter de la computadora, ve tus configuraciones y activa ahí la prueba del nuevo Twitter para que puedas explorarlo, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

a medida que él cumpla su misión, te enseñará a cumplir la tuya, pues tu misión es la misma que la suya. Al guiar a tus hermanos hasta su hogar, estarás siguiéndolo a él. Contempla el guía que tu padre te ha dado, para que puedas aprender que posees vida eterna, pues la muerte no es la voluntad de tu padre ni la tuya, y todo lo que es verdad es la voluntad del padre. La vida no te cuesta nada, pues se te dio, pero por la muerte tienes ciertamente que pagar, y pagar un precio exorbitante. Si la muerte es tu tesoro, venderás todo lo demás para comprarla, y creerás haberla adquirido al haber vendido todo lo demás. No obstante, no puedes vender el reino de los cielos. Tu herencia no se puede comprar ni vender. Ninguna parte de la filiación puede quedar desheredada, pues Dios goza de plenitud y todas sus extensiones son como Él. La expiación no es el precio de tu plenitud, es no obstante el precio de ser consciente de tu plenitud. Lo que decidiste vender tuvo que ser salvaguardado para ti, ya que no lo habrías podido volver a comprar. Aún así tienes que invertir en ello, no con dinero, sino con espíritu, porque el espíritu es voluntad y la voluntad es el precio del reino. Tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento de que has sido redimido. El Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna, pero tienes que abandonar tu interés por la muerte, o de lo contrario, no podrás ver la vida, aunque te rodea por todas partes. Y bueno, aquí finalizamos este tema, buscar y hallar. ¿Qué es lo que busca el ego? Busca nuestra muerte, busca el amor, y cualquiera de los dos nunca lo vas a encontrar. Cuando pensamos en la muerte física, pues pensamos en lo peor que nos puede pasar. Y gracias a esa muerte física que tememos como seres humanos, es cuando pues se da la manifestación del ego, porque casi todos nuestros miedos, todos nuestros corajes que hay en la vida, todas las desdichas, vienen al fin de cuentas al miedo a la muerte, al miedo de existir como persona, al miedo de existir como esta personalidad. Cuando uno se enoja con alguien, cuando le dice, no, tú no eres así, ¿qué es lo que hace uno? Defiende y dice, sí, sí, soy así. Tiene miedo a morir. ¿Morir qué? Esa personalidad. ¿Morir qué? Que no le crean lo que uno es. Entonces, nunca lo vemos así. Siempre lo vemos como, ah, esta persona que sabe de mi vida, sí, no la está viviendo, ¿no? Entonces, empezamos a defender la personalidad que queremos que exista. Pero, si al fin de cuentas nos quitamos a este ego, estas ganas de estar defendiéndonos, estas ganas de estar discutiendo o de simplemente no tener una riña, qué sé yo, si dejamos esto a un lado, el ego deja de existir y por ende finaliza nuestras vidas. O sea, es la muerte del ego. La muerte del ego, el ego es lo que no quiere. No quiere que uno se dé cuenta del daño que nos causa. Sin embargo, nosotros pensamos que el ego es el que nos fortalece. Hay gente que puede decir, no, o sea, las metas son buenas porque nos hacen esto. O sí, o sea, los retos son buenos cuando alguien te dice, no puedes, sí puedo. O sea, todo esto es una confusión que viene del ego y que a veces uno se lo cree pensando, pues, si así ha funcionado para todos, eso quiere decir de que esta es la realidad. Y no es así. Así, de un 100, de 100 personas o el 100% de la población, el 99% estuviera de acuerdo en todo lo que es el ego, eso no quiere decir que el 1% pues esté equivocado, ¿no? Por lo general, cuando uno está en paz, pues obviamente no necesita defensión, no necesita tener que estarse diciendo cosas para poder sentirse en paz con lo que está haciendo. Simplemente lo es. Como nos dice aquí, es cierto la parte en la que dice el ego, ¿no? para vivir, pues no necesitas nada porque ya está viviendo. Pero nos dice que la muerte parece que es lo que más se atesora. Es cuando dice, venderás todo lo demás para comprarla, o sea, la muerte, y creerás haberla adquirido al haber vencido todo lo demás. No obstante, no puedes vender el reino de los cielos. Tu herencia no se puede comprar ni vender. Ninguna parte de la filiación puede quedar desheredada, pues Dios goza de plenitud y todas sus extensiones son como Él. ¿Quiénes son todas sus extensiones? Tú, todos los que están a tu alrededor, yo, todos los que están a mi alrededor, todo el mundo. Entonces, esta herencia nos pertenece a cada uno de nosotros. Mientras sigamos culpando, juzgando, pues no vamos a sentirnos en paz. ¿Quién se siente en paz pensando cosas que te hacen sentir coraje o que te hacen sentir insatisfacción? Porque cuando uno culpa a alguien, ¿qué siente? Siente desdicha, siente tristeza, siente decepción, ¿no? Dice, ah, me decepciona cierta persona. No te decepciona cierta persona. Es la sensación que tú tienes hacia cierta persona. Es el pensamiento de esa sensación que te causa esa sensación de esa persona. Entonces, ya hay que ser más claros en esto. Mientras sigamos pensando, no, es que fulanito, no, es que fulanita, mira, me dice esto y me hace sentir esto o hace sentir mal a tal persona. No, quita todo eso. ¿Quién es el que está sintiendo eso? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿En dónde está ese pensamiento? ¿Quién creó ese pensamiento? Pues somos nosotros. Así digas, pero es que fulanita me dijo y por eso pensé. ¿Pero quién lo pensó? Lo importante es quién lo pensó, quién lo sintió. Entonces, si somos nosotros, nosotros podemos pensar algo diferente, podemos sentir algo diferente. Si no te haces responsable de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo, pues vas a poner ese botón fuera de ti, vas a pensar que alguien más tiene ese control en el que te dice, ahora vas a pensar esto, si yo te insulto ahora te vas a enojar, si yo te digo esto ahora te vas a poner triste. Y si escuchas algo en la tele, ah, pues ahora te vamos a ocasionar esta sensación de desagrado, de coraje. Entonces, si somos responsables en esto, veremos que la respuesta pues está en nosotros. Por eso nos dice, busca y hallarás. Siempre que busques algo, vas a encontrar algo. No necesariamente lo que estabas tú pensando que estabas buscando, ¿no? Pero vas a encontrar. Y es cierto. Entonces, si vas a buscar, pues vas a encontrar también tu plenitud. Estás buscando la plenitud, la vas a hallar. Estás buscando tu paz, la vas a encontrar. Entonces, hay que ser conscientes de que todos tenemos esta plenitud. Y también vamos a despertar y darnos cuenta, bueno, parece que sí, la quise vender, ¿no? Con el ego. No nos vemos así, ¿no? Pero pues es lo que hacemos cuando no estamos en paz. Entonces, está muy cortito, pero a la vez está muy directo el mensaje. El ego siempre va a buscar embarcarnos en una jornada que únicamente nos va a conducir a una sensación de futilidad y de depresión. Entonces, buscar y hallar, pues vas a buscar la felicidad. ¿Y dónde la vas a encontrar? En ti. El Espíritu Santo te ofrece otra promesa muy distinta a la del ego. ¿Y cuál es esa promesa? Que te va a conducir a la dicha. ¿Por qué? Porque su promesa siempre va a ser buscar y hallar. Y bajo su dirección no vas a poder fracasar. La jornada en la que el Espíritu Santo es tu guía es la jornada que te conduce al triunfo y el objetivo que pone ante ti mismo. Entonces ya sabes, vamos a buscar y vamos a encontrar. ¿Qué vamos a buscar? La plenitud. ¿Qué vamos a encontrar? La plenitud. ¿Dónde está? Está en ti. ¿Dónde está la dicha? Está en ti. ¿Dónde está la paz? Está en ti. Hay que dejar de culpar, hay que ser responsables de todos nuestros pensamientos. Y es la única manera en cómo realmente vamos a dejar de estar defendiendo nuestras ideas, vamos a estar dejando a un lado todo lo que pensamos que era un ataque cuando no lo fue. Y bueno, vamos a la lección. Hoy nos toca la lección 190 y nos dice,

es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el hijo que él ama. En el dolor, el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Ese es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión. El júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez del dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto, y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Coincide, como siempre, coincide con el apartado. Está muy bonito esta lección. Yo les recomiendo que realmente mediten estas frases que nos dice, porque realmente nos aterrizan, nos despiertan y pues dejamos a un lado toda ilusión, todo ego, todo miedo, todo sufrimiento, todo dolor, toda desdicha, se desvanece. Y a la vez hasta puede darnos risa, ¿no? De lo absurdo que son las cosas cuando te das cuenta de lo que te creías, ¿no? Y va para todo. Así sientes ahorita un dolor físico, por un instante, por este instante nada más, siente la dicha de Dios, siente la sanación de Dios, siente la felicidad que hay en ti, siente todo este júbilo de Dios en ti. Y vas a ver cómo todo lo demás se desvanece. Entonces vamos a optar por esta única alternativa que jamás se puede elegir. Y que solo elegimos cuando despertamos y cuando nos damos cuenta que las ilusiones no nos llevan a nada, pero que la verdad lo es todo. Que el júbilo es lo importante y el dolor pues no existe. Eliges entre el cielo y el infierno, pues te quedas con el cielo, ¿no? Entonces vamos a invadir nuestros corazones y vamos a aceptar esta gratitud hacia nuestro Maestro. Tú ya sabes quién es tu Maestro. Entonces hay que ser libres y vamos a elegir nuestro júbilo. Recuerden, si desaparece la causa que no existe, ¿qué es lo que queda? Pues nada. Entonces vamos a estar recordando la lección de hoy. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor, ¿qué es? Una perspectiva errónea. Es lo primero que nos dice el libro. Y cuando se experimenta en cualquier forma que sea, me duele la panza, ¿no? La cabeza, me duele esto, me duele otro, o me duele este sentimiento que tengo por mis hijos, o por mi pareja, o por mi familia, es una forma errónea, es una perspectiva errónea que tenemos. ¿Para qué? Para mantenernos engañados. El dolor no es un hecho en absoluto, sea cual sea la forma que adopte, y desaparece una vez que se percibe correctamente. Percíbela correctamente hoy y todo dolor, toda desdicha desaparecerá de tu vida. Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos.